dog has chained you up all right. Give you everything you need to live inside a twisted cage. Sleep beside an empty rage. I had a dream I was your hero. Damn, I wish I was your lover. I'd rock you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm. I am everything, and I'll be your mother. I'll do such things to ease your pain. Free your mind and you won't be ashamed. Literatura, literatura contra el silencio, es el lema que hay detrás de cada una de las publicaciones de la editorial Dos Bigotes. Un silencio que está dejando de ser, o que quizá nunca lo fue. La lectura atenta, la belleza y el hormigueo de saber o poder leer entre líneas. De esas emociones que fluyen, de los deseos atrapados, retratos de mujeres en llamas. Escribe la filósofa e investigadora feminista Sara Ahmed en su ya clásico libro La política cultural de las emociones, que las diferentes palabras que refieren a la emoción hacen cosas diferentes porque incluyen orientaciones específicas hacia los objetos que se identifican como su causa. Como tal, mi archivo está lleno de palabras. Tal vez mi archivo sea un archivo de sentimientos. Rastreo cómo circulan y generan efectos las palabras que nombran sentimientos y objetos de sentimientos, cómo se mueven, se pegan, se deslizan. Al igual que hace Ahmed, nuestras invitadas de hoy rastrean, buscan, se empapan, están atentas, muy atentas al susurro de las palabras y elaboran un árbol de genealogía feminista. Bienvenidas, bienvenidos al Gesto Más Radical en Agora Sol Radio y en Radio Almaina Granada en el 88.5 de la FM. Hoy con Gloria Fortún y Eva Gallut, amigas. Eva Gallut es traductora literaria, escritora e investigadora independiente. Su último libro, Los años oscuros, en Editorial 16, también ha publicado el libro del que hoy hablaremos junto con Gloria Fortún como traductora. Y tenemos también a Gloria Fortún, que sigue siendo traductora, escritora, sigue participando en esos talleres de escritura peligrosa y sigue, por supuesto, como siempre, inasequible al desaliento. Alicia, ¿qué tal? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué tal, Gloria, Eva? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Igualmente. Bueno, vamos a comenzar hablando de Amigas, que es el libro absolutamente impresionante y bonito que acaba de publicar la editorial Dos Bigotes, de las que sois traductoras. Gloria, has escrito el prólogo del libro en el que rescatáis voces, bueno, pues muy importantes, como Willa Carter, y otras autoras. Me gustaría mucho los textos, dices en el prólogo que los textos literarios están vivos, siempre tienen algo nuevo que decirnos. La forma de leer los textos y de traducirlos, ¿cómo ha sido el proyecto? ¿Cómo surgió la idea de Amigas? Bueno, pues ambas hicimos propuestas muy similares y bueno, Eva de hecho hizo una propuesta súper extensa ya con muchos relatos investigados y autoras propuestas, etcétera. Y yo también había propuesto, pues eso, una idea similar. ¿Por qué no hacemos un libro de autoras de siglos del 18, 17, 18 al 20? que fuera de amor entre mujeres. Y justo también les llegó la propuesta de Eva y entonces fue lógico, ¿no? ¿Por qué no la hacemos juntas? Sí, entonces fue aunar fuerzas, ¿no? Porque además cada una aportábamos pues una perspectiva un poco diferente, porque Gloria sí que abrió más el espectro, cierto que yo estaba más centrada en el 19, en autoras norteamericanas del 19, y con Gloria pues y su propuesta pues se amplió a mujeres racializadas y a otros momentos, a otras épocas, ¿no? Entonces fue una forma de aunar esfuerzos y de hacer el proyecto aún más rico. Y el ejercicio de genealogía surge de lecturas, supongo que vais teniendo las dos y vais viendo que, bueno, que esos textos quizás o en inglés o que las traducciones hechas no encajan con lo que realmente cuenta la historia. Bueno, realmente porque no, la mayoría de ellos no estaban traducidos al español. Uh-huh. Algunas autoras sí, son muy conocidas, como comentaba Sergio Willacácer o Sarah Orne Jewett, claro, faltaba esa mirada y recuperar esos textos concretos. Uh-huh. En los que nosotras veíamos algo que no, de lo que no se hablaba. Uh-huh. Es el primer libro que tiene este compendio de relatos con esta perspectiva dentro de este momento histórico, ¿no? No hay ahora mismo nada más. La verdad es que yo el libro me ha sorprendido también a nivel de genealogía y de recuperación y visibilización lésbica. Es que son relatos muy hermosos, son muy muy bellos, cómo están construidos, la ternura, todo el eso. Ese deseo tan tan hermoso, tan onírico. Yo le escribí a Alicia el otro día y le dije, es que me siento completamente arrebatado por estas historias, es como si estuviera poseído por una mujer del siglo XIX, una escritora, porque es que lo sentía ahí, ese deseo y esa ternura, justo, sí, ¿no? Sí, sí, el cuidado ese, porque claro, es todo como muy... Yo lo que he percibido en la lectura es eso, es todo, tiene... mucho juego de sutilidad, claro, no, porque en algunos momentos pues no podías hablar de según qué cosas, y los pequeños detalles es lo que te hacen ver que hay algo más, que no son solo amigas, son amigas, ¿no? Y son eso, los detalles, el tema que hablábamos tú y yo de lo de las cerezas, sí. El tema de los vestidos, de coserse los vestidos las unas a las otras. Uh-huh. Todo eso me parecía de un... O sea, como con mucha delicadeza y mucho cuidado, me parecía muy bonito. O sea, creo que es un libro que aparte de ser muy importante a nivel de genealogía feminista y lésbica, que aporta eso, que son relatos de amor, que enseñan el amor con ternura, con respeto, con cuidado. Y luego están los de fantasmas también, que son de vivir más allá. Eso me encanta. Sí, que también hay que tener en cuenta que no solo estas autoras que fueron muy reconocidas en su momento. Uh-huh. Publicaron muchísimos relatos y entonces estamos hablando también de que hay cierta calidad literaria. Claro. Bueno, cierta, ¿no? Sí, hay mucha calidad, sí. Literaria y claro, en mujeres que tenían tanta producción narrativa. Muchas de ellas, no muchas, algunas de ellas vivían en pareja con otras mujeres, pues es inevitable que algo de su vida hubiera filtrado, claro, a su narrativa, ¿no? Y en eso ahí estábamos excavando. Uh-huh. Y buscando. Claro, me parece que son textos bellísimos, sin duda, y luego también una cosa muy importante es que el tema en la mayoría no es su relación de amor, sino que eso es una capa más de complejidad que hay en los relatos, porque en los relatos está la clase social, están pues eso, aventuras góticas y fantasmales, están muchísimos temas, cada uno son muy diversos, y esto es simplemente que queríamos destacar que hay una capa más que no se ha contemplado hasta ahora, que es el amor entre mujeres, ¿no? Pero que no es el tema, que eso además se tiende mucho a hacer, ¿no? Que cuando la protagonista es lesbiana... Uh-huh. Me parece que el tema es ese, ¿no? Yo recuerdo cuando era veinteañera que iba a un taller de escritura y el profesor me dijo, veo que te gusta mucho la temática lésbica. Y yo había escrito relatos de todo tipo, o sea, de misterio, de no sé qué. Lo que pasa es que si había lesbianas, era temática lésbica. Y eso yo creo que es muy destacable en Amigas. Antes me he quedado un poco paralizado con el índice de autoras, pero ya la tengo aquí. María Eleanor Wilkins, Sarah Orne Jewitt, Kat Chopin, que por cierto tiene un libro que fue muy polémico. Y ¿verdad? Eva acaba de traducir. Sí, acaban de salir los cuentos completos de Kat Chopin. Sí. Que fue una novela muy, muy, muy... Sí, en el despertar. Fue... Sí. Pero es importantísimo que estén los cuentos completos ya en castellano, claro. Traducidos por Eva. Y por otros tres traductores más, compañeros de obras completas, que formas un equipo estupendo. Alice Brown, Sui Sinfar, Ulla Carter, habíamos mencionado Jane Barker. Yo recuerdo, mira, os voy a contar una confidencia. Yo empecé a leer, en serio, una colección de grandes escritoras que publicaron en 2007 RBA, y una de las novelas que más me gustó fue Mi Antonia, de Ulla Carter. Sí, que es maravillosa. Que es maravillosa, es como juega, qué manera de jugar con el deseo, con la amistad, ¿no? También. Sí. Y cómo lo sigue haciendo en este texto que publicáis aquí en Amigas, ¿verdad? Además tiene, a mí una que estaba buscando porque me llamó mucho la atención, yo siempre había leído que había un enfoque dentro de la literatura victoriana como que era bastante habitual que las mujeres tuvieran como una amiga íntima, un poco con la que, ¿no? ¿Quién nos ha dado un pipazo con una buena amiga? Que diría Lola Flores, ¿no? Pues eso. Pero con corsé. Bueno. Más sexy aún. Todavía más sexy. Y en, leyendo eso, desde mi aparición aparece eso como... lo del primer amor es un romance meloso ingenuo, adecuado para novelas y colegialas, pero del millar de mujeres que han vivido para maldecir el día de su boda, 9 de cada 10 han sido aquellas que se casaron en su ignorante juventud y lo hicieron con muchachos. O sea, es como que primero tienes que experimentar antes de realmente saber qué es la decisión que quieres tomar para casarte. Y me llamó mucho la atención esta frase porque realmente es una crítica a la estructura patriarcal, vamos, voraz y dicha muy sutilmente, vamos. Sí, totalmente. Yo creo que todos estos relatos, al final lo que dicen es que la relación más importante que tienen las protagonistas no es con un hombre, sino con una mujer, ¿no? Uh-huh. Esa es la relación, da igual que estén casadas o no, con hombres, la relación más enriquecedora, más importante es con una mujer, y eso es muy radical, sí. porque desafía todas las estructuras de cómo está planeada la sociedad. Y la idea del secreto, esa idea del secreto de toda la vida, ¿no? Cuando ya llegas, bueno, pues tuviste esta relación cuando eras adolescente, joven, en la primera juventud, te casas y luego cuando eres mayor, pues recuerdas la añoranza de aquel deseo que sigue vivo en tu interior. Esto me parece precioso, conmovedor y a la vez bastante trágico. Sí. Claro, porque al fin y al cabo vemos muchas de las mujeres que aparecen en este libro terminan su vida o en algún momento de su vida tienen relaciones con hombres o se casan con ellos, pero porque era lo que tenían que hacer, claro. No porque fuese su... lo tenían que hacer porque o se morían de hambre o... claro. En fin, que no tenían otro medio de subsistencia, ¿no? Pero cuando su pulsión no era esa. Pero se toma de forma natural, incluso entre las dos mujeres que forman una relación romántica, se habla del tema de, bueno, ¿te vas a casar con fulanito o me caso yo con menganito? Claro. Como, vamos, un asunto más de economía doméstica, ¿no? Claro. Sí, eso es muy importante, lo que ha dicho Eva, de que lo tenían que hacer, no es solo una norma social, es que era cuestión de vida o muerte, ¿no? Era... Sí. Muchas veces era cuestión de o me caso con un hombre o acabo debajo de un puente, ¿no? Eso nos lo enseña Jane Austen ya tiempo antes, que sus libros son enormes tratados de economía feminista, ¿no? Luego aquellas ideas en torno que mencionas en el prólogo, Gloria, el clásico libro de Lillian Federman, Surpassing the Love of Men, en el que bueno, hay toda una serie de categorías muy amigas, las bostonianas, las solteronas, etcétera. Es decir, que hay un espectro muy amplio para definir. Me encanta. Sí, es muy amigas. Sí, muy amigas, bostonianas, solteronas. Es como, bueno. Amigas con derecho a. Amigas del alma, ¿no? Decían. La amiga de la familia. La amiga de la familia. Bueno, es que el relato sé que está construido, el de dos señoras estupendas que viven estupendamente en un sitio muy estupendo y son y están todo el rato, y es, o sea, me encanta, es como, yo quiero ser una señora estupenda que está estupendamente en un sitio muy estupendo. Haciendo cosas estupendas. Haciendo cosas estupendas, ¿sabes? Y enseñando a los demás los trucos para hacer cosas estupendas. Eso es. Y es como, es súper gracioso y está, como se ha construido ese... Es buenísimo, es buenísimo. Sí, bueno, sí, eso, sí, eso, claro, es un relato de Gertrude Stein que pues que fue, que sí, que es maravilloso, pero que como traductora es como, en serio me he propuesto yo traducir esto, ¿no? He sido yo así de osada, pero bueno, creo que no ha quedado... Te salió genial. Yo lo pensaba, ¿cómo, o sea, cómo es estupenda en ese contexto, cómo es en inglés? No sabía. Es que claro, el original dice gay. Todo el rato, ah, gay, hacer cosas gays, y ser gay, y estar gay, y ser gay todo el rato. Ah, es alegre, pero claro, ¿no? Gay en inglés... Es alegría también. Claro, es algo... Gozo. Un gozo, alegría... Fantástico, ¿no? Sí. Fantástico, maravilloso, estupendo. Y entonces estaba buscando algo que fuese... Que se, porque claro, con las mujeres pues era más complicado encontrar el término, ¿no? Sí. Algún término que por algún lado... pudiéramos relacionar con el con la identidad lesbiana, uh-huh. Pero que no fuese peyorativo, claro. Que se utilizase en a principios del siglo XX, claro. Entonces había una serie de factores que, y bueno, al final me decidí por estupenda porque en algún sitio alguien me ayudó muchísimo y me mandó, no recuerdo ahora el libro que era, pero era como una calificación de tipos de mujeres lesbianas y una era la estupenda. Por favor, mándame eso. Sí. Lo buscaré y os lo mandaré, porque un tipo de era la estupenda y se llamaban como aquí en los años 50 las libreras, ¿no? Uh-huh. Que se llamaban libreras para... Ah, ¿tú sí. eres librera? Pues sí. Estupenda, ¿no? Y entonces pues dije, me parece estupendo este... Claro, yo veía la traducción, pero claro, si dices que era, claro... Fíjate, claro, es que el término era gay, es que... Claro, es que es una de las primeras, uno de los primeros usos en literatura de esa palabra con ese doble sentido, porque uh-huh. no apareció hasta los años 20, 30 del siglo XX, ¿no? Con el claro. sentido de homosexualidad. Entonces claro. había un reto sí, de sí. traducción. Sí. Claro, es que es eso, y cambiar la perspectiva para contar lo que realmente... Sí, a mí me parecía que... O sea, yo no creo que los supiera, los entendería en inglés, pero veía eso como el reto del histórico, los pies de página, uh-huh. o sea, que se ve que hay un trabajo extra que es simplemente bueno, siempre una traducción lo hay, pero bueno, en este caso como, no, queremos que quede muy claro que uh-huh. como el uso de la palabra bien, bien interpretada, la verdad. Uno de los textos más interesantes me ha parecido precioso es el de Anónimo. A mí también. Anónima. Me ha parecido un texto precioso. A mí también. Me ha removido mucho. Los hilos, tejer. Sí, sí, está lleno de símbolos, ¿no? De símbolos, tiene mucha simbología. Uh-huh. Sí, pues eso fue un descubrimiento maravilloso porque. Decíamos, si queremos que haya diversidad de mujeres, tienen que estar las mujeres trans, ¿no? Que también claro. hay mujeres trans lesbianas. Pero en esta época, y entonces tiene que existir algo. Y buscando, encontré este que había sido publicado de forma anónima. Y por tanto, desconocemos quién fue la autora o autor. Entonces, el poner anónima y decir que la protagonista es lesbiana es una declaración también de intenciones, ¿no? Sí. De cómo queremos leer. Mujer y leer lesbiana, etcétera, en este libro. Y sí, está lleno de símbolos como las mujeres tejiendo, pues construir la casa, las cuñadas, las hermanas, todo eso, ¿no? Muy bonito. Sí, además me parece que yo le digo, wow, qué importante, ¿no? Sí, y que los hombres de la familia siempre eran desastrosos de alguna sí, manera, ¿no? Sí, es un relato muy peculiar. Es muy peculiar esa colección de los libros, allí ese hombre, sí. esa bibliofilia, sí, ¿no? Sí. Tan... Y muy triste también, muy sin triste. Querer hacer spoiler, pero, sí, pero muy duro. Triste, sí. ¿Cómo es la relación íntima de vosotras que sois traductoras con estas autoras del siglo XIX? Ahí se tiene que establecer un vínculo muy especial con ellas, ¿no? Me encanta, porque creía que nos ibas a contar nosotras, y es que te iba a comentar, Eva, que se van a creer que estamos liadas, porque siempre en todas las fotos pone Eva y Gloria, amigas. Entonces, Esto va a ser la comidilla, ¿sabes? Me parece bien, hay que darle... Sí, hay que darle ahí. Darle mambo. Hay que darle un poco de publicidad a la cosa. Esto, ya sabes que eso es un clickbait. Es total. Es lo que vais a poner de frase, ¿verdad? Claro. No la vamos a responder, esa pregunta la vamos a dejar ahí. No hablo de mi vida privada. Exactamente. Adelante. Se establece una relación estrecha y algunas las tienes ahí como si fueran o tu una amiga o a veces tu madre, ¿sabes? Como una relación de cariño y algunas las subes a ciertos pedestales y quieres ser como ellas y pero sin embargo siempre a mí lo que me gusta, cuando me gusta mucho una autora, cuando estoy claro, con estos que son relatos de distintas autoras es más difícil, pero cuando es de una sola autora y en varios y vas traduciendo varios relatos y te va y todavía tiene capacidad de para sorprendente, ¿no? Y para sacarte un tema insospechado y realmente pues es muy bonito, ¿no? Cuando las vas conociendo en profundidad, pero aún así te siguen sorprendiendo. Es que es un vas conociendo a alguien. Pues al final conoces a alguien muy profundamente a través de su escritura y claro, lo vas leyendo todo y encima tienes que como meterte en su cuerpo, ¿no? Tienes que hacer ahí esa cosa también de fantasma victoriano para sacarlas fuera. Bueno, tú, Gloria, en el anterior programa del Gesto Más Radical comentabas que te sentías la representante de Joana Ras en la Tierra, ¿no? Sí, sí, claro. Es que yo solo traducí Mujeres Muertas, entonces... Es como... Pues me siento la representante en la tierra de ellas, ¿no? Es lo que tiene hacer genealogía feminista. Claro. Pues además traducir es una manera de acercarte a las autoras que no se puede... Yo creo que no tiene parangón, ¿no? Porque es tienes que hacer un ejercicio muy grande de dejar tu ego, de dejar todo, porque tienes que captar su voz. Sí. Por supuesto, traducir es elegir, ¿no? Tienes que elegir muchas veces entre captar la expresión que ella ha utilizado o utilizar otra equivalente, pero siempre intentando encontrar el espíritu de esa autora, ¿no? Entonces, es una manera de acercarte a ella de una intimidad absoluta, ¿no? Porque ¿qué hay más íntimo que el lenguaje, ¿no? Y el que has decidido poner en una historia, etcétera. Gertrude Stein, tengo yo siempre una pasión ahí, esa ambivalencia además, por esa figura, ¿no? Porque ¿sentís la misma ambivalencia que siento yo o es algo mío, peculiar? Es decir, ante esta mujer que era tan poderosa. Sí, bueno, sí que siento cierta ambivalencia, ¿no? Sobre todo porque, bueno, a ver, es que... También era todo un personaje, tenía un ego enorme, pero sí. también hizo mucho por el arte y por la literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues como que le perdonas algunas cosillas. A mí me encantaría, ¿no? Estar ahí como en París con Gertrude. Ay. Y Alice y ser su protegé. Bueno. Vaya que vamos. Yo también, ¿eh? O sea, eso sí. Estar en París. Yo preferiría estar con Natalie Barney. Pero... También, ¿eh? más aún. Well, I was dancing at a nightclub one Friday night. And that nightclub bar was a little uptight. Yeah, I was dancing all alone, a little self-conscious, when some kids came up and said, "For dancing, come with us." And soon I was dancing in the lesbian bar. Oh, oh, I was dancing in the lesbian bar. Ooh, ooh. In a lesbian bar in the industrial zone, I was dancing with my friends and dancing alone. Well, the first bar things were all right, but in this bar things were Friday night. In the first bar things were just all right, this bar things were Friday night. And I was dancing in the lesbian bar. Oh, oh, I was dancing in the lesbian bar. Ooh. I was dancing in a lesbian bar way downtown. I was there to check the scene and hang around. Well, the first bar, things were stop and stare, but in this bar, things were laissez-faire. In the first bar, things were stop and stare, in this bar, things were laissez-faire. And I was dancing in the lesbian bar, oh, oh. I was dancing in the lesbian bar, ooh, ooh, ooh. In the first bar, folks were drinking sips, but in this bar, they could shake their hips. In the first bar, they were drinking sips, in this bar, they could shake their hips. And I was dancing in the lesbian bar, oh, oh. I was dancing in the lesbian bar, ooh. Título del gesto más radical que nos acompañan Gloria Fortún y Eva Ayud, estrenamos corresponsalía. Y una corresponsalía muy especial, nuestro corresponsal está cerca del mar. Tiene mucho talento y dirige una de las webs de periodismo cultural más importantes que más me gustan personalmente, es Adrián Fauro. Hola Adrián, buenos días. Hola, buenas Sergio. Bueno, que te hemos metido aquí en este lío, bueno, yo creo que a ver si puede ser sección fija y te hemos llamado para que nos hables del nuevo libro de Eva Gayud, publicado por la editorial 16. Bueno, un lío no es, o sea, es un placer, a pesar de que no sé si soy capaz de hablar mucho rato seguido, pero me hace mucha ilusión que contéis conmigo, que valoréis nuestro trabajo en Poscultura y que podamos colaborar haciendo cositas así, porque yo también os escucho bastante y estoy atento a todo lo que hacéis. Me gustó mucho la reseña que publicaste sobre el libro que acaba de publicar. Y estas reflexiones que ayer hablábamos sobre el horizonte, la impostura, sobre los hilos, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, la reseña, como todas las reseñas que yo escribo, lo primero que dejo claro es que lo que hago es apropiarme del propio libro, de la historia, e intento como extender ese libro en un texto mío, porque lo que no puedo es pretender es generar una opinión sobre el libro, sino que extiendo mi opinión copiando básicamente el libro, porque es me resulta mucho más divertido y se disfruta mucho más leer pensando en que si tienes que escribir, tienes que intentar estirar ese libro, esa historia, para que la gente que me lea, en este caso, entienda un poco desde el punto de vista en el que yo leo y hasta dónde pueden llegar ellos como lectores también. Así que me gusta mucho que se valore esa idea, porque lo que intento poner en valor es el libro, y en este caso Los Años Oscuros es una barbaridad el libro, me ha sorprendido mucho. Es un libro de poesía que utiliza una historia como excusa. Se puede leer como novela, escribes, que narra y se expande constantemente hasta implosionar, o como una variación de la prosa poética que hilvana frases de una vida. Es el texto de introducción a una exposición, una reseña detallada de lo que supone sentirse expuesta, incluso en su propia casa. Realmente yo parto en esta lectura, me sorprendieron mucho capítulos muy concretos, que son los más cortos del libro, sí, en los que habla realmente, Eva extiende esta idea, habla de una impostura constante, vivir en un laberinto en el que ella misma, siendo el centro, o le gustaría ser el centro, va a ir vanando hilos que unen todos los escenarios de la historia. Y creo que tiene mucho más de poesía que de narrativa, a pesar de contar una historia. Y el centro de esa idea nace de los capítulos más cortos, que son, para mí, pura poesía. Y de ahí lo extiende todo a la vida cotidiana, como son pequeñas vías de escape en las que, si fuese un laberinto la ciudad, sabes que aunque tú salgas hacia ahí o busques ese camino, te va a tocar retroceder porque eso acaba, ese camino acaba, y lo haces conscientemente porque necesitas esa vía de escape, ese caminar hacia otro sitio que no sea constantemente los problemas. Eva, ¿te escucha? ¿Eva? Sí, aquí estoy. Te está escuchando. Hola, Eva. Hola, Adrián. Bueno, menuda sorpresa, así a traición. Pero, pues bueno, estoy flipando con lo que dice Adrián. Flipé mucho con su reseña, porque precisamente eso, sí, lo que dice, no es una reseña al uso, es una... pues eso, es un extender el libro desde su propia perspectiva y utilizando también los recursos que yo utilizo en el libro, ¿no? Entonces, pues muy agradecida, la verdad, y no sé qué más decir. Yo quería añadir una cosita, en este caso preguntarle a Eva una cosa que creo que también es la base del libro y que es la cosa que más me ha sorprendido por cómo lo introduce en la propia historia sin necesidad de... No suena nada forzado. Lo lees y como que está totalmente unido al día a día de la protagonista. Y quería preguntarle, sobre todo basándome en la frase de ya está bien de hablar solo de las cosas que nos gustan, creo que además de ser una crítica hacia la crítica, que es súper necesario hacer críticas a la crítica, creo que es un poco la explicación de la tendencia que sigue la literatura actualmente, yo creo, que es una literatura en la que la impostura es totalmente explícita y forma parte del proceso de escritura y ya no es un hombre protagonista el que está súper seguro de sus actos, que toma las decisiones sabiendo hacia dónde quiere llegar, sino que en este caso y en otros tantos títulos actuales, es la protagonista una mujer que su historia avanza sin tener muy claro si está haciendo las cosas bien y buscando certezas, no imponiendo al lector que confíe 100% en cómo está actuando. Sí, bueno, porque yo creería que la historia fuese verosímil ante todo, y porque está inspirada en la vida diaria y en un momento muy concreto de la vida, ¿no? En el que la protagonista se enfrenta a una situación muy complicada. ¿Y cómo se afronta eso? ¿No? O sea, es imposible en una situación como la que se describe tener las cosas claras, ni saber a dónde vas, ni no dejarte afectar por lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa deriva y eso que hace mucho la protagonista, que es caminar, como ella dice, para vaciar contenedores, ¿no? Para vaciarse ella de toda su carga emocional, su carga física, social y un montón de cosas que lleva encima y que le pesan mucho, ¿no? Y sin tener un camino claro, sin saber realmente a dónde va a llegar ni si va a llegar siquiera, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que es necesario encontrarnos con personajes en la literatura que estén igual de perdidos que estamos nosotros en la vida diaria, ¿no? No, que si es estupendo, pues leer historias de gente muy segura que sabe lo que quiere y que lo consigue y que todo le sale bien, además, pero no, la vida no es así todo el tiempo. Sí, es que además, sin darme cuenta, acabé llevando este tema que estamos hablando, lo acabé llevando una conversación hablando con unos amigos sobre literatura, y fueron ellos mismos los que, al explicarles un poquito el libro y demás, me dijeron que les encantaba la idea, que cada vez están mucho más dentro de libros que tratan de construir el personaje protagonista de esa manera, porque les parecía exactamente lo mismo, inverosímil, que todo sucediese así. No le encontraban el sentido, preferían otro tipo, este tipo de literatura que está surgiendo ahora. Sí, y aunque sí que hay una impostura en el libro, ¿no? Que además, porque también se habla de esa crítica, sobre todo a las redes sociales, sobre todo se centra más la protagonista en Instagram, ¿no? Entonces ahí también estamos viendo la impostura y la crítica a esa impostura. Entonces, imponer otra más sobre la historia y lo que le está pasando a ella, pues sería, aparte de forzado, pues me parecería excesivo, y en mi caso poco natural. No me gusta hacerlo. Yo, de verdad, lo único que me queda por decirte es que, bueno, ya lo leíste, que Alejandro, que ha sido nuestro contacto, que nos ha puesto en contacto indirectamente todo el rato, compartió mi primera impresión del libro, que fue menos profesional que el texto, pero de verdad que lo único que me queda por decirte es que me encantó, me sorprendió muy para bien, y en general todo lo que hace Editorial 16 me encanta, la verdad. Estoy muy contento de poder hacer cositas con ellos, estar en contacto con todas vosotras y aprender, porque lo único que hago es aprender con estos libros. Y nosotras disfrutar mucho con tu escritura, Adrián. Los Años Oscuros, publicado por Editorial 16. Acabas la reseña diciendo una cosa preciosa. Los Años Oscuros es poesía, narrativa. El texto de introducción a una exposición, una reseña, una caja de recuerdos, club de lectura y una hija que mira a un padre que no siempre supo ver. Es una estatua, un laberinto, una araña y su tejido, un espejo. Gracias, Adrián. Espero que aceptes el reto de ser nuestro corresponsal cultural allí cerca del mar donde estás, y por supuesto visitad Poscultura, la web que diriges, que es un auténtico tesoro y una maravilla, un paraíso. Muchísimas gracias. Nada, a vosotras un abrazo enorme, y hablaremos eso de corresponsal de cultura. Corresponsal de cultura, por supuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no. Esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí, no. La presentación de Silvia López, nuestra siguiente invitada, no la voy a hacer yo, la va a hacer una amiga. Pero con Silvia siempre siento que tengo algo pendiente y cuando caigo en la cuenta de que es, digo, es verdad que justo antes de que estallase toda esta maldita pandemia íbamos a presentar el que en ese momento era su último imprescindible, el de Simone de Beauvoir. Y justo nos confinaron y no pudimos hacerlo. Íbamos a presentarlo en Traficantes de Sueños, junto con otra amiga común, la maravillosa Bárbara Tardón Recio. Y no pudimos hacerlo, así que Silvia, te lanzo desde aquí esta propuesta y se la lanzo también a los editores que además compartimos, los editores de Dos Bigotes, Gonzalo y Alberto. Presentemos Simone de Beauvoir, ese maravilloso libro, ese pedazo de ensayo, no se puede quedar sin presentar. Así que, cuando queráis. Bueno, Silvia para mí es un referente. Es una persona que admiro muchísimo. Y hasta aquí todo suena atópico, pero ella tiene una forma de estar en el mundo. Elegante, discreta, pero súper necesaria. Que es muy difícil de encontrar en este mundo en el que si no estás en primera línea parece que no estás, ¿no? Y si no cumples como ciertas reglas como feminista y para estar en las redes sociales, etcétera, etcétera, pues a lo mejor, pues eso, es como si no estuvieras y ella, en cambio, sin hacer nada de eso, siempre con, como digo, ¿no? Una elegancia impresionante, es un referente, es necesaria, es una voz sosegada, sabia, de la que yo aprendo no solo con sus escritos, con sus libros, sino es que con un solo tuit que ella pone ya me cambia el día, ¿no? Y además es que Silvia es poeta, porque ella es traductora de poesía, no sé si lo sabéis, pero traduce impresionantemente poesía. Y igual que para traducir prosa no tienes por qué ser tú misma escritora de prosa, tienes que ser, por supuesto, una buena escritora, una buena traductora, etcétera, pero no tienes por qué ser una novelista ni nada de eso. Sin embargo, yo creo que para traducir poesía tienes que ser poeta y Silvia traduce poesía de forma magistral y, bueno, ya os digo, ¿no? O sea, que con un solo tuit ya ha escrito un haiku. Y bueno, Silvia es una persona muy sensible, ¿no? Y a veces da la impresión de que su reino no es de este mundo porque le produce mucho dolor la falta de cuidado que a veces nos encontramos en estas comunidades en las que nos movemos, ¿no? Y que a veces pues son una piscina de pirañas, esto es así, ¿no? O sea, que tú puedes poner, y nos ha pasado juntas, y le ha pasado a ella por separado, y me ha pasado a mí, que puedes poner un tuit y te llueven críticas, insultos y de todo, ¿no? Y a Silvia eso le duele, ¿no? Le produce rechazo porque ella es tan lo contrario, es una persona tan cuidadosa, tan cariñosa, es alguien que además pone todo ese cuidado en su trabajo, ¿no? Pues por ejemplo, Las Imprescindibles, su pequeña colección, y digo pequeña por el tamaño, el formato de los libros, en absoluto por el contenido, se puede ver ese increíble cuidado que pone Silvia en todo. Las Imprescindibles, por ahora ha sacado, si no me equivoco, Judith Butler, Kate Millett, Simone de Beauvoir y el último, Vandana Shiva, son una labor muy necesaria para dar a conocer a estas feministas cuyo nombre muchas veces hemos escuchado, pero que no sabemos por dónde acercarnos a su obra. Y Silvia nos lo enseña, pero no debemos equivocarnos. Estos libros no son guías. Las guías son muy útiles, ¿no? Yo qué sé, una guía para poder leer a Virginia Woolf, por ejemplo. Pues claro que sí, es muy útil, pero lo que Silvia hace no son guías. Lo que Silvia escribe son ensayos propiamente dichos. Es la voz de Silvia, es su acercamiento, son sus palabras. Silvia te coge de la mano y te dice, ven conmigo a conocer a Kate Miller, ¿no? Y qué mejor maestra podríamos tener que Silvia, de verdad. Aparte de las imprescindibles, que estoy segura de que todavía quedan muchos libros en esta colección tan necesaria, estoy convencida de que a Silvia le quedan grandes libros por escribir. Yo siempre que nos vemos se lo digo, pero escribe esto, escribe lo otro, porque tiene tanto que decir y tan bonito y tan profundo. No sé, es una amiga a la que quiero muchísimo. Hoy pensaba, ¿cuánto hace que conozco a Silvia? Y me parece que ya va para 15 años. Nos conocimos porque yo daba clases de inglés en aquella época y se apuntó como alumna. Y siempre eran por la mañana y nos preparábamos unos cafetazos maravillosos. Y porque a Silvia y a mí nos une la pasión por el café. Y la verdad es que nos vemos poco. Pero sé, y ha pasado, que si yo le digo a Silvia, te necesito, está ahí. Porque es una persona con una generosidad inmensa, una generosidad que además se ve perfectamente en sus libros de las imprescindibles. Así que nada, ya no me enrollo más, pero aprovecho para decirte, Silvia López, que te quiero muchísimo. Y que ojalá nos veamos pronto. Un saludo. Chao. Silvia. ¿Sí? ¿Hola? ¿Has escuchado? No oigo nada. Estoy totalmente en blanco. Ay, no me lo... Bueno, pues te has perdido. Bueno, luego lo escucharás cuando... No, es increíble. Una presentación preciosa de Gloria Fortún que ha hecho sobre ti. Una maravilla. Una presentación maravillosa que tenemos a Gloria hoy aquí, a Gloria Fortún y a Eva Gallut. Hola, Silvia. Hola, me hace muchísima ilusión. Bonita. Bueno, pues que está, bueno, la presentación luego la escucharás, en la que, bueno, pues sin duda, no me la quiero perder. Es preciosa, en la que habla de, bueno, pues de tus libros, que tenéis una presentación pendiente del libro de Simone de Beauvoir, de las imprescindibles, ¿verdad? Que la pandemia hizo que quedara pendiente. Bueno, pues mira, este día, este jueves por la mañana, bueno, pues de alguna manera podemos retomar. Y también, bueno, te hemos citado para hablar tanto de tus libros, las imprescindibles, el último, El ecofeminismo, de Vandana Shiva, un libro absolutamente arrebatador. ¿Por qué Vandana? ¿Cuáles son los hilos que unen? Bueno, la verdad que hay muchas conexiones en todos, entre los cuatro libros. ¿Vandana? ¿Por qué Vandana? Cuéntanos. Bueno, cuando ideamos la colección de las imprescindibles, teníamos en mente que el feminismo o los feminismos se nutren de muchas formas de militancia y de muchas formas de pensamiento. Y cuando empezamos a tejer la colección, queríamos que fuera plural, que fuera diversa y que de alguna manera aglutinara voces que están aportando distintas hebras, ¿no?, a ese gran tapiz, ¿no?, que es eso que llamamos feminismo. Vandana Shiva es verdad que realiza una crítica ecofeminista y un magnífico análisis de nuestro tiempo, tanto en términos de crítica a la democracia representativa, crítica a nuevas prácticas neocoloniales, por supuesto, una denuncia de distintas formas de violencia contra el cuerpo de las mujeres que ocurren en paralelo a distintas formas de violencia contra el planeta. Es decir, es una crítica que nos interesaba incluir porque, digamos que descentra, ¿no? Es un ejercicio de descentramiento al pensamiento blanco, feminista, blanco, occidental, burgués, ¿no? Y esa parte nos interesaba mucho. Yo personalmente, cuando hice la investigación, tengo que reconocer que me desbordó, precisamente por eso, porque es un pensamiento con un análisis feminista muy fino, muy interesante, pero que está en sintonía con otras muchas críticas que tienen que ver con eso, ¿no? Con debates sobre la democracia, sobre prácticas corporativas, sobre el funcionamiento de este sistema capitalista y todo ello muy bien hilado y muy bien entrelazado, ¿no? Entonces me parecía y nos parecía que podía aportar mucho debate jugoso, ¿no? Para temas que nos están preocupando actualmente. El abrazo como gesto político, desafiamos vuestro poder. El abrazo como gesto ecológico, abrazamos la vida. El abrazo como símbolo del poder de las mujeres en la comunidad, alzamos la voz unidas. Escribes, qué maravilla el abrazo, ¿verdad? Como gesto sí. político. Claro, uno de los descubrimientos para mí fue que CHIPCO, sí. Que es este movimiento que se remonta a siglos atrás, de mujeres que abrazan los árboles, ese término CHIPCO significa realmente abrazar. Y claro, me recordaba también mucho a una frase de una autora que admiro muchísimo, que es Sarah Ahmed, que uh-huh. dice que el feminismo es un ejército de brazos. El feminismo es la manera en que nos levantamos unas a otras, ¿no? Y es verdad que esa conexión del brazo y del abrazo como parte del imaginario feminista me parece poderoso y además bellísimo. Los principios, por ejemplo, que guían la obra de Shiva, sobre todo la sostenibilidad, pero también la aceptación de cada quien de convertirse en co-creador con la madre tierra, la idea de comunidad, de sostenibilidad, la agroecología, el cuidado, es decir, hay muchísimos puntos en conexión, ¿verdad?, en el pensamiento. Una de las cosas interesantes de tus libros, que me fascinan, es esa bibliografía que haces al final de ellos, esa bibliografía sí. comentada, que es absolutamente maravillosa. En la bibliografía comentada de esta obra podemos encontrar las obras de Vandana Shiva. También podemos encontrar a María Sánchez, por ejemplo, a María Mies. Es decir, que es un trabajo de investigación absolutamente inmenso. Sí, porque cada libro de la colección tiene como objetivo facilitar herramientas, uh-huh. facilitar el pensamiento en compañía. Y es verdad que cada uno de los libros, aunque resalta a una autora determinada, no es un ejercicio de proselitismo, ¿no? Es decir, es un ejercicio de extensión del conocimiento de estas autoras. Luego ya cada persona pues puede estar más cerca de unas autoras o de otras, o de unos planteamientos o de otros. Pero precisamente para adquirir un posicionamiento frente a ellas y a lo que dicen y a lo que hacen, es importante conocerlas bien. Y muchas veces esto lo hacemos conociendo su obra, pero también conociendo otras obras que las están nutriendo, ¿no?, a ellas mismas. Y por otra parte, lo que comentabas tú al principio, ¿no?, la idea de co-crear. Hay un término en el feminismo contemporáneo que tiene Vandana Shiva, pero que también comparten otras muchas autoras, que es la importancia de la interdependencia, ¿no? Uh-huh. La interdependencia entre los seres humanos, la interdependencia para generar alianzas, que es otra noción esencial en el pensamiento feminista y en el activismo feminista, pero también la interdependencia con la tierra, ¿no? Con la conciencia de que y esto lo resalta mucho la última parte de la obra de Butler también, ¿no? Uh-huh. La conciencia de que es imposible hacer mal a un tercero, siendo también un tercero la tierra, es imposible hacer mal a un tercero sin que ese mal repercuta en ti de alguna manera, ¿no? Y esto está muy presente también en toda la corriente ecofeminista. No somos compartimentos estancos, ¿no? La humanidad depende del planeta para poder subsistir y para poder seguir adelante, ¿no? Entonces creo que quizá es interesante subrayar mucho esta noción de interdependencia, de alianza, de conexión y de vínculo como aspectos esenciales de la práctica feminista. Silvia, el libro me parece muy interesante y además la manera en lo que, como decía Gloria en tu presentación, que nos llevas de la mano a través de esta autora. Pero aparte creo que ha salido en un momento muy representativo, porque todas las ideas que tiene Vandana en cuanto a explotación, producción alimentaria, cuestiones de clases sociales. Bueno, de hecho, hace en la introducción se hace como, pues eso, se relaciona con el tema del COVID, todo esto. Me parece que, vamos, que es una autora feminista que quizás en estos días sea muy importante leerla y sobre todo pensarla, ¿no? Sí, fue un libro que nace en plena pandemia. La escritura y la investigación tuvo lugar en plena pandemia y en ese sentido fue un libro complicado de sacar adelante. Pero al mismo tiempo era muy impactante ver cómo lo que nos estaba sucediendo de alguna manera estaba plasmado en la literatura de Vandana Shiva y de muchas otras autoras, ¿no? Prácticas contra el planeta, prácticas económicas, toda esa crítica que ella realiza se puede ver en determinadas circunstancias que se han exacerbado a raíz de la aparición del COVID. Entonces, claro, por eso para mí me parece que tiene tanto valor leer autoras que hacen críticas feministas en nuestro tiempo, es decir, leer a nuestras coetáneas, uh-huh. porque están haciendo unos análisis de lo que es el modelo neoliberal, de lo que son prácticas corporativas, prácticas neocoloniales, prácticas que tienen que ver con el daño al planeta, a las mujeres, que realmente son interesantísimas y de alguna manera te ayudan a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Por eso también en la colección era tan importante que tuvieran presencia autoras clásicas, pero también autoras coetáneas. Era algo que, de hecho, por eso empezamos también por Butler. Es que Vandana además también hace una crítica todo el tema de la elección alimentaria y de cómo un tema, por ejemplo, que ahora está en auge, ¿no?, que es el tema del vegetarianismo / veganismo para protección del planeta, y ella es crítica en ese sentido, que dice, bueno, si tú vas a tomar alimentos transgénicos o producidos por grandes corporativas, al final no estás, o sea, vale, no estás matando animales, pero en cierto modo sí, digamos, ¿no? Y la frase esa que dice de todo es comida, ¿no?, desde los gusanos hasta para que funcione todo el ciclo, a mí me pareció bastante... Me parecían unas declaraciones fuertes, pero a la vez muy importantes, porque es verdad, hace falta no solo un planteamiento moral, sino también ético de cómo tenemos que hacer las cosas para que realmente funcionen. Claro, exactamente. Ella disecciona muy bien esa alianza entre Bayer y Monsanto para monopolizar la venta de las semillas, ¿no?, de determinadas semillas, claro. Ella cuenta muy bien que cuando tú tienes en la palma de la mano las semillas, realmente controlas toda la cadena alimentaria. Por eso son tan interesantes todos los movimientos que están liderados por mujeres, en su mayoría, tanto en distintos países de África, de América Latina, de Asia, de India, que es el caso que estudia Vandana Shiva, que están haciendo una labor de preservación de semillas que no han sido creadas en laboratorio, sino que son las semillas cuidadas desde generaciones atrás y que además son semillas que producen un alimento, trigo, arroz y variedades autóctonas totalmente desconocidas para nosotros y nosotras en Occidente, y están haciendo esta labor de preservación de semillas que de otra manera se perderían, porque verdaderamente hay una, dos, tres empresas que están controlando el monopolio de estas semillas, que además producen un alimento con muchísima menos carga nutricional que las semillas tradicionales, ¿no? De hecho, es interesante también en el caso de Vandana Shiva cómo ella crea una comunidad que es una comunidad de pensamiento, pero también de acción, ¿no? Porque tienen cultivos ecológicos, tienen bancos de semillas, tienen también espacios formativos para que las propias comunidades agrícolas puedan cultivar de manera orgánica y puedan cultivar las semillas que se han cultivado durante generaciones, claro. Y como decía Gloria, ella dice algo que es muy impactante, y es que para las grandes empresas, el alimento no es fuente de vida, el alimento es fuente de negocio. Y, uh-huh. y eso es un poco lo que ella trata extensamente en su obra también. Efectivamente, el pensamiento para la acción, aquella idea de la ciencia moderna reduccionista, así como de desarrollo, resultó ser un proyecto patriarcal que excluyó a las mujeres como expertas y simultáneamente excluyó como ciencia los modos ecológicos y holísticos de conocimiento que entienden y respetan los procesos de interconexión de la naturaleza. Esa conexión, ese todo ese conocimiento no atesorado durante siglos, ¿no? Que bueno, el patriarcado y la manera de definir la ciencia y la economía y la riqueza, de alguna manera desvirtuado, ¿no? y apartado ese conocimiento de las mujeres. Sí, esa parte es muy interesante también, porque es verdad que, yo que procedo de la academia, uh-huh. nos movíamos la academia por estos mantras de que la ciencia es objetiva y lo que dicen los datos no miente. Bueno, es verdad que cuando analizas y se ha analizado extensamente en el pensamiento feminista, tanto desde el punto de vista, etcétera, cómo eso que llamamos ciencia objetiva realmente tiene un montón de sesgos, que tienen que ver con la clase social, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con el etnocentrismo. Claro, cuando tú empiezas a desvelar todos esos sesgos, la ciencia resulta que no es tan objetiva. Y que va dejando de lado determinadas formas de conocimiento, que va dejando de lado determinadas personas, en este caso el saber tradicional de las mujeres, por ejemplo, o el saber tradicional de las comunidades agrícolas. Por eso es tan importante este tipo de análisis, que de alguna manera están cuestionando verdades que nos dicen que son de sentido común y realmente son verdades que ha ido imponiendo el poder patriarcal, el poder de clase, etcétera, claro. Bueno, tenemos aquí a Eva Gallut y a Gloria Fortún, compañeras de editorial en Dos Bigotes, que a lo mejor quieren hacerte alguna pregunta. ¿Puedes adelantarnos algo de cuál va a ser el próximo Imprescindibles? Pues ahí estamos, barajando distintos nombres y viendo también tiempos y estamos intentando cuidar la colección todo lo que podemos y eso a veces pues eso lleva tiempo y lleva darle muchas vueltas a las cosas. Como decíais antes, es verdad que tenemos pendiente la presentación del libro sobre Simone de Beauvoir. Yo también tengo pendiente visitar Entre Dos, que es algo que me hace mucha ilusión y poder también charlar sobre los libros allí, así que mirando hacia el futuro, pero también cuidando lo que ya tenemos, aunque las circunstancias nos lo pone tan tan difícil a veces, pero también pensando mucho en difundir la palabra de estos cuatro libros que están ya ahí fuera y cuidándolos todo lo que podamos. Maravilloso. Hola Silvia, soy Eva. Hola. Placer hablar contigo. Tenía una preguntita sobre... Te oigo muy bajito, Eva. Vale. Tenía una pregunta sobre el libro de Vandana Shiva, ¿vale? Uh-huh. Que porque, bueno, a mí me interesa mucho todo esto de la soberanía alimentaria y demás. Y quería saber que cuando uno pasa tanto tiempo investigando a una autora como ella y todas las y cómo se extiende hacia otros autores y otros temas, ¿no? ¿Qué parte de ello queda en tu vida y decides aplicarlo? Si es que algo traspasa. Pues la verdad es que queda mucho, porque para mí es muy importante conectar con las autoras. A ver, esto puede sonar un poco esotérico y no sería mi intención en absoluto, pero para mí, por ejemplo, es muy importante escucharlas. Cuando afortunadamente a Butler la pude escuchar mucho porque la pude ver en persona, pero también la escuché mucho para el trabajo que hice con mi tesis. De Kate Millett también hay vídeos que están disponibles en internet, de Simone también hay entrevistas disponibles en internet y de Vandana Shiva pues también hay un montón de material. Entonces para mí es muy importante ver a las autoras, escucharlas, ver cómo, ¿no?, ver un poco lo que transmiten. Y para mí ese es un momento esencial del trabajo. ¿Qué queda? Pues la verdad que queda mucho. Por ejemplo, a mí de Kate Millen me quedó muchísimo. Fue un trabajo que me impactó mucho, conocer en profundidad no solamente su obra ensayística política sexual, sino leer sus memorias me impactó muchísimo. Me dejó una huella relacionada con la sensibilidad hacia temas de salud mental, hacia la manera en la que amamos. Eso me dejó una huella profundísima. La crítica que ella hacía al amor romántico y, sin embargo, la manera en la que ella amaba, tan brutal y tan descarnada y tan obsesiva. Me interesó mucho de ella también todo lo que tiene que ver con el proceso creativo, con la manera en que ella escribe, con la manera en que ella percibe la escritura como una liberación, pero también como una losa. Me interesó muchísimo. De Judith Butler, bueno, yo es que tengo una larguísima historia ya con ella, pero siempre me impresiona su sensibilidad, que es algo que resaltaba también una de sus traductoras, Inga Pelliza, que ha traducido algunos de sus últimos trabajos y resaltaba su sensibilidad y su empatía hacia el sufrimiento humano, que yo creo que es, que es un aspecto que generalmente no se debate mucho en su obra y a mí me parece esencial. Incluso yo siempre suelo decir que es un tipo de prosa el de ella, muy lírica, tiene muchísimo lirismo en su manera de escribir y siempre me impresiona. De Simone, pues me quedó mucho esa manera, ese estilo de escritura tan tosco, tan severa, me impresionó mucho su severidad en la manera de transmitir lo que quería transmitir. Y de Vandana Shiva, pues sí, te queda a mí me ha quedado un poco la percepción de, como mujer blanca y que vive en Occidente, decir cuidado, no hagamos generalizaciones, que somos una experiencia dentro de muchas experiencias y de muchas vivencias feministas, ¿no? Y sí que me sirvió para tener todavía más, espero, esa conciencia de los peligros de las generalizaciones, ¿no? Y de la extensión de las ideas del feminismo blanco hegemónico como las únicas ideas del feminismo, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Los cuerpos que importan en Judith Butler, la política sexual en Kate Millett, el devenir mujer en Simone de Beauvoir y el ecofeminismo en Vandana Shiva. También participaste ahí, esto, bueno, es una junto con Gloria, además, en un libro que es Barbarismos Queer y otras esdrújulas, con un capítulo dedicado al empoderamiento, que es absolutamente, también es genealogía feminista absolutamente maravillosa. Compartís en esa enciclopedia, que es una enciclopedia ya, lo de Barbarismos Queer es una enciclopedia, que hay un montón de conceptos, ¿verdad? Sí, ojalá haya segunda parte, porque es verdad que hay mucho terreno ahí por explorar todavía. Me gustó mucho porque aquí, bueno, pues aparecen autoras como Carol Hanisch, ¿no? Su clásico Lo personal es político. Y bueno, te quería preguntar sobre Judith Butler, tú como investigadora, ¿por qué esa especie de demonización por una parte del feminismo hacia la figura de Judith Butler, que es con un compromiso ético por los cuerpos que importan, por las vidas que merecen y no merecen lloradas? ¿Por qué crees que ha sido tan reduccionista en algunos momentos la interpretación de ella? Yo creo que hay una reacción bastante extendida hacia ella y hacia su obra, que tiene que ver con ese miedo reverencial, ¿no? De uff, es difícil, es compleja, y en este tipo de discursos sobre ella, yo lo que creo es que el problema no es que ella sea difícil, sino que hemos tendido a leerla a solas. Por eso considero tan importante el pensamiento en compañía, ¿no? De los clubes de lectura, los espacios de encuentro para leer en compañía. Luego, obviamente, hay todo un discurso pues sí, demonizador y violento, no solamente hacia su obra, sino hacia su persona, ¿no? Que ha llegado a la violencia física contra ella en distintos espacios públicos. Que, bueno, yo creo que también tiene que ver con cómo entendemos el feminismo, ¿no? Por volver a citar a Zahra Ahmed, yo entiendo el feminismo como ese espacio en el que nos levantamos unas a otras, ¿no? Ese espacio en el que primamos la escucha, la conversación y el encuentro, ¿no? Yo lo entiendo desde ahí y creo que discursos o prácticas que tienden hacia la violencia, hacia la exclusión, bueno, pues quizá deberían de cuestionarse si están ejerciendo una práctica feminista o no. En todo caso, yo lo que animo es a leer su obra, porque realmente es una autora muy interesante en la crítica a nuestro tiempo. Es una autora que ha evolucionado muchísimo en las temáticas que abordaba en un principio y las que está abordando actualmente. Sí. Y sobre todo eso, fomentar que la podamos leer a ella y a otras muchísimas inspiradoras, poder leerlas en compañía y en espacios en los que podamos debatir juntas, ya sea presencialmente o ahora con estas nuevas fórmulas, ¿no?, que estamos utilizando. Que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Silvia, por haber participado. Muchas gracias por esa colección Las Imprescindibles, que es un tesoro, y nos seguiremos haciendo preguntas y seguiremos hilando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo y un beso y todo mi cariño a Gloria y a Eva. Muchísimas gracias. Os escucharé esa, esa presentación. Y mil gracias por la invitación. Gracias a ti. Besos. No matter which way you go, no matter which way you stay, you're out of my mind, out of my mind, out of my mind, out of my mind. Walking with the ghost, I said please. En mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí si le complace el retrato. Se marcharán. Debo advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro. ¿Por qué se negó a que la pintaran? Porque se niega a casarse. Deberá pintarla sin que lo sepa. cree que usted será su acompañante durante los paseos. Piensa que he venido a vigilarla. Y usted la observará. ¿Se ve capaz de hacer el retrato en esas condiciones? He venido a pintarla. Ahora entiendo esas miradas. Ay, este retrato de Mujer en Llamas, qué película tan maravillosa, ¿verdad? No sé si la habéis visto. Sí, sí, es fantástica. Fantástica. Ay, ¿qué ha pasado? Me queda verlas venir. Se me ha ido. Bueno, que Gloria tiene una novela pendiente de publicar. Queríamos preguntarle a Gloria un poco por esta poesía erótica que está ahora poniendo en redes y el libro y todo, y la novela que está preparando. Que lo cuente. Bueno, la poesía, que es lo que es ya real, ya existe como un ente, es un libro, es mi primer poemario, que va a salir el 1 de febrero, de hecho ya hay fecha, en la editorial Dos Bigotes, y además, aparte de ser el primer libro del año de Dos Bigotes, es el primer libro de poesía que sacan, así que estoy súper contenta. Y se llama Todas mis palabras son azores salvajes, y es un poemario a veces erótico, a veces romántico, de deseo entre mujeres. Absolutamente de eso y de nada más que eso. ¿Es la primera vez que te has planteado el libro? O sea, ¿tenías ya trabajo de poesía tú acumulado? ¿Te lo has planteado como un objetivo? ¿O surgió un poco así por cambiar? Nunca me había planteado hacer un libro de poesía, porque yo me he considerado siempre más trovadora. Siempre escribía poesías y cuando tenía pues un número de poesías nuevas ya suficiente, hacía un recital. Y bueno, pues la gente los conocía y venía y tal, entonces nunca me había planteado publicarlo como libro, y de hecho no le veía sentido como libro porque eran muy orales, ¿no? Y durante el confinamiento escribí más y dije, bueno, pues voy a seleccionar así las que tienen un hilo, porque hay una historia, ¿no? Al final tiene un hilo narrativo. Dije, voy a seleccionarlas, ordenarlas y tal, y se las voy a mandar yo siempre quiero mandar todo primero a Dos Bigotes. Si no les gusta, ya lo intento en otra editorial. Pero es que me parece una editorial tan maravillosa. Es tan maravillosa. Cómo cuidan a sus autoras, traductoras, todo. Que yo siempre quiero primero con ellos. Si luego ya ellos no la quieren, pues ya lo intentaría en otro, ¿no? Y les gustó. Y nada, la verdad es que estoy muy contenta. Me hace mucha ilusión. Qué maravilla. ¿Y la novela? Y la novela. que ya el año pasado, me acuerdo. Sí, porque siempre, la novela es algo... Cuesta, claro. Aparte de que cuesta mucho porque tiene mucho de personal y de emocional, es que siempre hay que comer, ¿no? Entonces hay que traducir, hay que hacer muchísimas cosas. Soy madre, dedico muchísimo tiempo al activismo también y tal, y bueno, pero todo esto en el fondo son excusas. Tengo que terminar la novela, me pesa muchísimo la novela, ya se me están ocurriendo otras novelas, entonces como necesito ya terminar esta, es una mochila que llevo. Y bueno, también es ficción, pero pues como todas las novelas tienen siempre muchos elementos autobiográficos, y bueno, eso también es una gran historia de amor. Porque a mí me encanta el amor, me claro encanta escribir sobre el amor, me parece que puedes explorar todo tipo de sentimientos extremos y tal, y me gusta mucho. Es que Gloria tiene ahora, somos 40 alumnas en la... 40, maravilla. Lo que no da tiempo, solo leerte 40 textos de nuestros ya es un trabajo tremendo, hombre, imagínate. Increíble. Y sobre todo la conexión, ¿no? Sí, esa tan bonita, es tan mágica, ¿no? Claro, el taller de escritura peligrosa, que este es el tercer año que lo facilito, ¿no? Porque no me gusta decir que lo imparto, porque yo también me siento una peligrosa más, ¿no? Y que se ha formado una comunidad de escritoras maravillosa, maravillosa. Nos queremos un montón, nos leemos. Y bueno, pues yo estoy toda la semana esperando la clase, ¿no? Sí. Eva Gallut, publicaste el 11 de marzo, dos días antes del confinamiento, el libro Herbario y Antología Botánica de Emily Dickinson, publicado por Casimiro Parker y traducido, que tradujiste. Que libro, he estado viendo unas fotos solo, y me parece un libro precioso. Creo que es ideal para regalar ahora, sí, en este tiempo, ¿verdad? Sí, vamos a aprovechar aquí a, a daros ideas para regalos maravillosas. Sí, eso es. Porque además, pues lo que decía ayer en Twitter, que puse la fotito y tal, como hemos pasado un año que no hemos salido mucho, a mí me gusta mucho salir a la naturaleza, y este año no he podido hacerlo todo lo que he querido por las circunstancias, ¿no? Entonces, es un libro perfecto para llevar ese trocito del campo, del bosque, a casa. Es un libro precioso, aparte de los poemas de Emily Dickinson, que es una selección de poemas que hablan de plantas y de flores y de árboles únicamente. Uh-huh. Y luego tiene el plus que el herbario que ella recopiló cuando tenía entre 9 y 14 años, que ya era una experta botánica por aquel entonces, como podréis observar en el libro, pues está incluido en fotografías a color, son fotografías del digitales del herbario original que se conserva en la Universidad de Harvard. Y claro, es una preciosidad del libro que está además muy bien editado, con mucho cariño, mucho mimo, y es precioso. O sea, que está mal que lo diga yo, pues lo siento, pero es que es precioso. No está mal, está muy bien. Está muy bien y es una preciosidad. Que se estaba traduciéndolo y analizándolo, vamos, mejor perspectiva que la tuya, imposible. Jo, pues nos vamos cargadas de lecturas, de amor, de hilos que conectar y para seguir hablando. Gracias, Gloria Fortún. Gracias, Eva Gallut, Alicia Santurde, Carlos en un servicio técnico. Muchísimas gracias por este gesto tan bonito y tan mágico. Gracias a vosotras. Gracias, sí. Nos escuchamos en el próximo capítulo del Gesto Más Radical en Ahora Sol Radio y en Radio Almaina Granada en el 88.5. Hasta la próxima. In a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you. Follow my heart. Leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth